sobre la importancia del tema, yo proponía pues que empezáramos con esto del amor, ¿verdad? Y reflexionáramos sobre lo que es y todo. Y de aquí ya empezó la polémica, ¿no? Desde que Ramiro dice que pues no, que él ya te lo voy a decir como te lo dije, hasta en términos religiosos es mejor el sexo que el amor. ¿Cómo ves, Israel Soberanes? Pues buenas noches a todos, saludos. Y ahorita que escuchaba a Gabriel que decían que iba a haber una disputa, pues quédense con la DIS y pasen la otra cosa. Lo que pasa es que... Y pasen la otra cosa, porque no hay más amor. Yo siento que no hay amor más cabrón que... ¿De dónde enamorarse eres, de una sexoservidora? ¿De dónde eres, ese Israel? Es el amor más cabrón y más... ¿En serio? Y más sabroso en algún momento. Pero yo vengo del establo de México, digo, del Estado de México, de Caterrore, Catepec, pero aquí se cuecen a habas, aquí también. Entonces, me gustó eso de las disputas. Bueno, Baudelaire, oye, me recordaste a Baudelaire, pues, ¿no? Con él tiene una visión muy favorable de las prostitutas. No, y tiene como gente muy honesta en la relación. Pues. Bueno, no te gusta Sabines, pero también hay un poema que es un... Canonicemos a las putas. Es un elogio, ¿no? Sí. Y Sabina, y también Sabina. ¿Cómo no? También. La canción esta de la Magdalena. Mm. Yo como tengo un modelo de sexo servidoras así de mi barrio, medias gordas, así de triple lonja, me acordé del poema de Baudelaire, a la giganta, ¿no? Sí. A la giganta, cómo es perderse entre todos esos. Y Rambó, ¿no? Rambó decía, hay que reinventar el amor, decía. Ahora... Yo pienso que como que el amor que le puedes prodigar a una prostituta es diferente al amor que le puedes prodigar a tu parejita. Yo quiero hacer una moción. Es que aquí está Pavel. Lo estamos echando a perder. Yo creo que estamos hablando así como muy, muy, muy lengua suelta sobre un tema tan, tan... Oye, mejor hablemos de la cigüeña. Por favor de la cigüeña, porque a mí aquí me están deshaciendo ídolos, pues. No, no, bueno, es que... O sea, que el único amor no era el de Dios, pues, o sea... Es que maternal. Yo creo que ahí vamos a terminar, en el asunto de Dios. Yo creo que es el único... Bueno, hay quien dice que también es patológico, ¿verdad? Pero sí puede ser muy patológico. Desde pero luego que lo es, que sí. ¿No? No bueno, no todo. Quiero no. imaginarme personajes... Personas de carne y hueso. Sí, amando a Dios. Y caray, eso es patológico. O sea, porque yo creo que hay que definir amor, pues es que como que estamos hablando de distintos amores. Sí, en ¿no? término muy, muy vago, muy abierto. Sí, porque, ¿qué va a significar aquí amor, pues? Pues que nos lo diga el filósofo. A ver, ¿no? Que nos lo diga padre. Ay, sí. O sea, tal vez él es el de la razón. Tal vez sobre lo primero que decía Isra y sobre lo que proponías en vez del amor, pues no le podríamos preguntar a Pavel. Ahora, pero sí. Fíjate, oye, recuerda el pasaje de la Biblia en la que Jesucristo defiende una prostituta. Sí. ¿No? Digo, es que no son cosas contradictorias. Bueno, no, para empezar, no son cosas, ¿verdad? Pero digo, no son referencias contradictorias. Una prostituta y Jesucristo, por ejemplo, ¿no? No, y el amor, en el tema de las mujeres prostitutas hay una liberación. A mí, por ejemplo, me gustaría tocar el tema o ver cómo maneja a las mujeres el Marqués de Sade, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ahí toma dos, ¿no? Son dos novelas, ¿no? La hermana virtuosa y la otra. Entonces, ¿cuál es la que es más feliz? Pues la que no es virtuosa, ¿verdad? La cogelona. Exacto, ¿no? Entonces, ay, canico, ¿no? O sea, ahí está como las diferencias, ¿no? Es bien paradójico lo que señala Sirra, porque cualquiera pudiera ficción, pensar claro. que no reivindicaría a la mujer una filosofía o una, bueno, no voy a decir filosofía, una manera de pensar como el Marqués de Sade. O sea, cualquiera que no tuviera el conocimiento de lo que es su obra, pensaría que el tipo no reivindicaría a la mujer, que la vulgarizaría, sin embargo, sí, en esa cualidad, sí, la levanta, ¿no? Ahora miren, acabo de detectar un defecto de origen de cómo estamos planteando el asunto, porque estamos sonando muy agustinianos. O sea, es Agustín de Hipona quien introduce en el asunto cristiano el pecado como sinónimo de sexo. pero ahí hay un error. O sea, eso es una contaminación maniquea, pues. Sí, claro. ¿No? Que separa espíritu y cuerpo, ¿no? Pero en el cristianismo original no había esa separación. No había esa dualidad. Entonces, o sea, no hay problema con el sexo, pues, ¿no? Ni en términos religiosos. Y pero si seguimos con que, ¿no? Que la prostituta y que porque... No, pues es que... Bueno, no, Pavel, ¿qué es el amor? Sí, pues ya defínelo, porque nomás estamos aquí especulando. Vamos a seguir aquí sobre renglones circulares, sí, ¿verdad? Sí. No, pues tendríamos que pensar, ¿no? Quizás en, a la luz de qué situaciones utilizamos la palabra, pues, ¿no? O sea, me parece que se utiliza de muchas maneras, pues, ¿no? O sea, en términos reales, pues, ¿no? O sea, si vamos directamente a la palabra, pues, ¿no? Y la tratamos de extraer en el contexto, ¿no? Que se utiliza, pues es demasiado ambivalente, pues, ¿no? O sea, es cabe todo ahí, ¿no? Es plurinominal, pues, digamos, ¿no? O sea, tiene un tamaño tal, pues, en el universo de las palabras, pues, ¿no? La palabra del amor, pues, que es como difícil, pues, ¿no? No verla en cada uno de los sistemas que pensamos, pues, ¿no? Uh-huh. El asunto, pues, ¿no? En todo caso sería, pues, que sí es un tipo de enajenación, pues, ¿no? O sea, sí podemos detectar que supone el enajenamiento de los individuos, pues, ¿no? Que supone que estos dejen de ser ellos mismos, digamos, ¿no? Uh-huh. Que estos sean en el otro, pues, ¿no? Uh-huh. Y que o sea, el famoso apego, ¿no? Sí, sí, que es una supresión también de la identidad, pues, perdón, ¿no? Ojalá sí. Y ahorita puedas continuar igual en ese mismo tenor, pero... hay una parte en el Principito en donde la domesticación. Sí, la domesticación. Sí. O sea, tiene más que enajenación, yo diría, es domesticación. Sí. Porque, bueno, tiene que ver también con la enajenación, porque nuestra realidad es el objeto amado, o tenemos nada más la dimensión de ver el objeto amado, ¿no? Incluso de una forma muy muy especial, ¿no? Como... No, y hay que pensar qué clase de condición es, pues, ¿no? O sea, si vamos a suponer que el amor sea una condición biológica, pues, o en realidad resulta ser un constructo social también, pues, ¿no? Esto es un tema... Digo, sabemos que el amor romántico sí, pues, ¿no? O sea, que el amor romántico sí es uno de estos elementos, pues, ¿no? Del patriarcado que suponen y facilitan las relaciones heterosexuales mientras que complican y todo lo demás, subyugan, ¿no? Todo lo demás, pues, ¿no? Uh-huh. Y entendemos también que este mismo amor romántico pues está lleno de estereotipos, pues, ¿no? Evidentemente de género y también de otra serie de estereotipos de carácter quizás económico, pues, ¿no? Como que el príncipe azul pues tenga un vato de feria, pues, ¿no? Que la morra no solamente está guapa, sino que pues también es de abolengo, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y ese amor romántico, a mí me parece que no suprime la identidad, sino que la intensifica en el sentido de identificarte con alguien más. O sea, te vuelves psicológicamente idéntico a otra persona, u otro, un objeto o lo que sea, ¿eh? Sí, esa sería la idea, pues, ¿no? Que sí. Se diera una identificación. O sea, pero es el yo quiero ser como tú. Mira, pues. Tú eres yo soy tú y que la chingada, ¿no? Y somos uno. No quiero caer en cuestiones metafísicas o de esa índole. Sí, pero soy Acuario y... No, pero eso que dices, Ramiro, yo lo interpreto como que a veces las personas que se aman hasta físicamente llegan a parecerse. Sí, claro, sí. Y cuando conviven y cuando hay también es que hay un asunto bioquímico, pues. Órale. Bueno, pero puede tratarse nada más al principio de un encuentro, de un flechazo, como le llamen. Sí. Y o sea, no necesariamente tiene que estar la sexualidad o los hijos de por medio para que las personas se parezcan físicamente un poco. Pero me parece que el coito sí. O sea, es que el coito no es cualquier cosa, creo. Si no, ¿cómo van a domesticarse? O sea, es un intercambio, pues, ¿no? es que un intercambio de fluidos, porque es el coito, ¿no? Ya son reduciéndolo al asunto, pues, biológico. Nuestro programa es clasificación C, ¿verdad? Sí. O sea, una acogida, ¿no? Porque además habrá quien no entienda a qué me refiero con coito, ¿no? Y a lo mejor no necesitamos especificar, pues, ¿no? También que de repente el asunto de la impenetrabilidad, pues, de los cuerpos, ¿no? Que, uh-huh. que se vea de repente así como tajantemente mandado a la verga, pues, ¿no? O sea, sí. O sea, que a otro individuo no le importe, pues, que tú estés dentro, es un pedo cabrón, pues. Pues ¿no? Claro. Pues es... O sea, es que sí, a ver, que te penetren, Gabriel, o que penetres. Pues es que, o sea, toda tu definición, todos tus límites. O sea, es una síntesis material, pues, está, directa, digamos. Es. Pues claro, y hay un intercambio ahí de... A mí no me parece que... Creo que ahora estoy entendiendo esa famosa... frase de que los amigos, no, que los amigos, los verdaderos amigos se conocen en la cama o qué, o algo así, ¿no? Sí, en la cama también, sí, no, pero la cama en la prisión, supongo que sí, algo así, ¿no? Sí, dicen que en el hospital, lo que pasa es que tú eres un cochinote. En la cama del hospital. No, no, mira, pero digo, si hay un intercambio, pues hay de algo. Sí, no, bueno, habría que definir, pero, más, delimitar más que pero, con esto del amor. Pero a mí me parece que el problema comienza en lo psicológico, ¿no? Y que tiene que ver con la identidad. O sea, para empezar, toda identidad es un problema, ¿no? Toda identidad. Digo, porque ¿quién puede tener una identidad tan sólida, definida, inmutable? Pues también eso es patológico, ¿verdad? O sea, eso de que yo soy esto y nada más soy, eso es patológico. Sí, claro, usted no tiene alma, pues. Sí, ¿no? Claro, ¿no? O sea, está muerto, ¿no? Lo definido está muerto. Uh-huh. Pero luego hay un segundo problema cuando además te identificas con otra persona que ni siquiera eres tú, ¿no? O sea, bueno, eso de identificas, no sé. Es que si, a ver, cuando tú dices, es que somos uno, cabrón, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no es gratuito, es un rollo psicológico. Bien, entonces vamos a decir que en el amor hay una etapa de enamoramiento. Sí, la etapa que es cabroncísima. Y tremenda. Bioquímica. O sea, irracional. No, pues totalmente. Virulenta. Virulenta. Patológica. Patológica. Cabrón. Pasional. Pasional. Etcétera, etcétera. O sea, pero eso es una pinche locura, pues. Es ridículo. Sí, es ridícula. Bueno, pero por otra parte es muy sabrosa, pues. Es muy agradable. Porque es que te sientes muy motivado, Gabriel, y sientes que todo está bien chingón, muy bonito. Y a todo le encuentras expectativas y posibilidades. Sí, a todo le encuentras el lado. Sí, claro, y además es maravilloso que tú veas una persona Y desde todos los ángulos se transforme todo. Te parezca maravillosa esa persona, cabrón. Ajá. Bueno, es una chingonería, ¿no? Que de esto es que se pueda usar, pues, ¿no? O sea, precisamente ese rollo, pues, no tan ¿qué palabra usaste ahorita? Pues así como de ganas de hacer las cosas. Las expectativas y las posibilidades, pues, ¿no? Es que encuentras te sientes muy motivado. Eso, dijiste. ¿A qué? ¿Te encuentras ¿A qué te sientes motivado? Muy motivado, pues, ¿no? ¿A lo que ¿no? quieras? No necesariamente. No, es que ese es el asunto, pues, o sea... Te motiva que hasta puedes dejar a tu familia, Gabriel. Es que es motivo... Ah, bueno. es motivo per se, pues, ¿no? O sea, no es un medio, pues, para otra serie de fines, pues. No, es un medio en sí. No, o sea, fin en sí. Perdón, es un fin en sí. Sí, porque fuera de eso, si falta algo, no importa. Y con eso, si tienes algo que te afecte, tampoco importa. Sí. El problema está en que, o quizás el problema estaría pues en que la realidad no es así, pues, ¿no? Sí, eso, es que la realidad ese es el problema. Asoma, pues, por ¿no? eso coincidimos. Y dicen que como a los 2 años. Creo que ¿no? aquí coincidimos dicen que a los 5 que estamos aquí en Observatorio Humano. Y que nos amamos. Y que además tenemos una relación amorosa. Con el Isra todos. Bastante respetuosa. Todos somos esposos aquí. Coincidiremos, yo creo que en que el amor es algo estúpido. Estúpido. Sí, claro. Sí, claro. No, lo que pasa es que... Oye, es que deberían de poder ver ustedes la cara que pone Gabriel aquí. Es que me acuerdo. De tontuelo, ajá. Mira, Pavel, híjole. Es que nos acordamos, Ramiro, yo creo. Ah, cabrón, ¿que de qué? No te hagan. Ramiro, ¿tienes cuántos años? Yo... Bueno, sí, más o menos sí, los mismos que yo. Sí, sí, sí, sí. Sin decir cuánto. Y para eso, no quiero que luego de esto te vayas a divorciar y me vas a echar la culpa a mí por lo que voy a decir, ¿sí? Pero yo recuerdo cuando tú estabas enamorado, Ramiro. Sí, de quien es mi esposa, además. Sí, hombre. Sí, y de con quien permanezco, ¿no? Sí. Uh-huh. Y a mí me gustaba verte en ese... Pues sí, es que andas de poca madre. Hijo de la verdad. Yo veía a Ramiro Lomelí. Hasta que le decíamos que te deben una feria, cabrón. Sí, y decían, hombre, Dios existe, cabrón, ¿cómo no? O sea, tiene que existir Dios, a huevo que tiene que existir, ¿no? Ahí está la prueba, ¿no? Luego ya me enteré que... Bueno, es que decíamos que la realidad asoma, pues, ¿no? O sea, es que cuando te empiezan a llegar las cuentas y tú empieza, ¿no? Ajá. Se complica el asunto, porque es que es como un paraíso, pero demasiado humano. Qué bueno que ya lo dijiste, porque te voy a preguntar, ¿cómo catalogarías ese? Ya vas a decir que es un paraíso, ¿no? Un paraíso. Es un paraíso, pero demasiado humano, ¿no? Uh-huh. Y tú sabes que el humano es imperfecto, demasiado humano, ese es el problema. Y fallamos, ¿no? Y nos habituamos y esto y aquello, y además luego hay otro problema, porque una pareja es el encuentro, ojalá fuera nada más el encuentro de dos cuerpos, el problema es que es el encuentro de dos pensamientos. Sí, de dos. Bueno, y ahí donde ya vale. De dos almas, ¿está bien? Si tú quieres. Dos almas se quieren. Dice, ahora, ojalá fueran dos almas. Porque a mí parece, pues digo, supongo que las almas pues se la pasan a toda madre, ¿no? Pero no, dos pensamientos. Uh-huh. Y ahí ya valió madre. No, si con uno. Con uno solo. Sí, ¿verdad? Claro. O sea, con tu propio pensamiento traes una pinche, una loquera de la chingada. Uh-huh. Súmale el otro. Entonces, para decirlo de una manera muy, muy sencilla, el sentimiento del amor ha desvirtuado mucho, ¿no? O sea, ha desvirtuado en sexo, en... No, a ver, Gabriel, no te pongas moralista, ¿no? No, cuando aparece el sexo mejora el asunto. ¡Órale! No, a ver, se vuelven salvos. Sí, sí, claro. O sea, es que, pues, te digo que en todos sentidos es mejor tener sexo que amor. No, es mejor estar enamorado. No, definitivamente Gabriel, sí. No. Y no por lo que yo observé en ti. O sea, mientras estás enamorado, pues. O sea, mientras no, claro, mientras estás enamorado. Sí, pero sí. El estar enamorado te está anunciando es que, lo es que mira, sigue. Es estar problema. Enamorado te hace fetichista de una manera sabrosísima. Pues es que sí. Riquísimo, claro. Digo que esto, a ver, es como cuando te fumas un pinche buen carrufo de mota, todo lo ves de poca madre. Es lo mismo, Gabriel. Es como fumar mota chingona, enamorarse. Es diferente. Pregúntame cómo sé, ¿no? ¿Cómo sabes, Gabriel? Yo creo que también sabes? Tiene que ver mucho con... Pues ya todo el pensamiento, ahorita que decían de las formas de pensamiento idealista. Desde ahí empieza todo, desde el pensamiento idealista al contrario del materialista. Que el materialista se va a la razón, a los conceptos, como ahorita decíamos... Entonces el pensamiento idealista te trae eso, el ser individual, un pensamiento individualista de decir, este soy yo, esto es mi concepto, pero también yo creo que ese pensamiento idealista es lo que ha creado, por ejemplo, la religión Dios. Para mí Dios y el amor tienen que ver mucho en el aspecto que es un pensamiento idealista manipulador y psicológico. Así. Sí, sería interesante, hay que explorar eso. Es interesante pensar si los anarquistas aman, pues, ¿no? O sea, es interesante pensar así como, sí, claro. si hay un amor fuera de nuestras connotaciones axiológicas, pues, ¿no? Sí. Así, hay algo que los mueve, son sentimientos, emociones, pero le pusieron la palabra amor, y la palabra amor ha metido en broncas a un chingo de gente. Entonces, es por esa corriente de que se forma del idealismo, porque si bajas a la razón, dices, bueno... Pero ahí, si bajas a la razón, te perderías un poco el enamoramiento, porque el enamoramiento es un proceso sentimental, emocional, que muchos lo toman a un grado de obsesión y de perder la razón. Patológico, entonces, me parece que tú ya estás anunciando lo que sigue. O sea, es que también, ahorita estamos con el asunto de este amor romántico, ¿verdad? Sí, sí. Pero no, aguas, o sea, porque... Cuando introduces el asunto de la religión, a mí me parece que también hay distintos tipos de experiencias religiosas, ¿no? O sea, no es lo mismo la religión de Juan Sandoval Íñiguez que la de Hans Küng, ¿no? O sea, no es la misma la religión, la de el obispo este que murió de San Cristóbal de las Casas, ¿cómo se llamaba? Samuel. Samuel Ruiz, ¿no? Que de Monseñor no sé qué en España, pues, o sea, que son todavía franquistas, ¿no? O sea, y no es lo mismo, por ejemplo, ahí estoy viendo el libro este de La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, no es lo mismo eso que no sé, que ya dije San Agustín, por ejemplo, que introduce el sexo como pecado en el cristianismo, o sea, y hay una experiencia religiosa que es muy inteligente. Que es muy inteligente, creo. Sí, y me parece que, pero comento esto porque me parece que puede haber también un tipo de amor inteligente, ¿no? Que no, que no. Yo creo que ese tipo de amor inteligente no tendría nada que ver con algunas expresiones que yo he escuchado en dos o tres canciones por ahí. Sí, no, pues en la mayoría. Dicen, en la mayoría. No, me refiero específicamente a una que estoy recordando que canta Alejandro Sanz. No, creo que es, bueno, no recuerdo quién es. Perdón, no es Alejandro Sanz. Ahorita no recuerdo quién la canta, pero dice, repite mucho, es una experiencia religiosa. O sea, del hijo de Julio Iglesias. Ajá. Es casi una experiencia religiosa. Sí, con todo, a mí me llama mucho esa frase también me llamó mucho la atención. Dije, cabrón. A mí se me hace. O sea. No, pues es una confusión total. Es una estupidez. Sí, claro, porque. Es cuando decíamos del asunto de identificarte. Si yo voy a amar a determinada persona como una experiencia religiosa, pues entonces no sé qué pedo con la religión, ni con Dios, ni con nada. Uh-huh. Sí. Porque aunque tomemos actitudes, es que no puedes hasta cierto punto, ser humano, tú las has tomado, Pavel, también, yo también, a Israel no lo he escuchado en ese sentido, pero hemos tomado actitudes un tanto ateístas, ¿sí? Y no. De alguna manera, o sea, nomás porque decimos que eso no existe. Bueno, de alguna manera, y sin embargo, sí existe, ¿no? Es que ya ves cómo es. O sea, es más, existe sin un embargo, montón. Hay cierto límite. Hay un chingo decirlo? De Dios para todos, nadie se preocupe. pero sí es cierto, sí hay, pues, sí, claro, o sea, claro. Nomás que le gusta no existir, pues, pero, o sea, lo que pasa es que él se puede dar ese lujo, ¿no?, de no existir. Bien. Pero pues, a ver, termina tu idea, Gabriel. No hay rolitas. O sea, a mí me parece que lo que intentas decir es que el amor inteligente no se celebra el 14 de febrero. Ey, y qué bueno que estamos haciendo este programa después del mes de febrero, ¿sí?, el mes del amor y la amistad. Que son dos cuestiones totalmente distintas, yo no sé por qué las juntaron. Pero yo creo que ahora, día, para darle, ¿no?, seguimiento, tenemos que hablar de lo religioso y del sexo. O sea, es que coger es maravilloso. Yo sigo, me gusta mucho tu propuesta, tu idea, pero a mí o sea, me parece que tenemos que rescatar el sexo. Me sigue pareciendo muy interesante a mí la cuestión del enamoramiento, ¿sí? De ese proceso, pues, en el que entramos alguna vez y que ya lo definimos de muchas maneras, ¿verdad? ¿Cómo podría ser un amor inteligente? A ver, plantémonos eso mejor. A mí me parece que... Híjole. A mí me parece que se da un asunto con las relaciones, pues, ¿no? O sea que, pues, está el individuo, pues, ¿no? Y el individuo tiene, pues, una serie de relaciones con todas las cosas que lo rodean, ¿no? Y la manera en la que mediatiza esas relaciones es la manera en la que puede su inteligencia actuar sobre su cosmos, pues, ¿no? Sobre su mundo, ¿no? Y una de esas relaciones, pues, va a ser quizás el amor, pues, ¿no? Este individuo, pues, va a entablar una relación mediatizada con otra persona u otra cosa, ¿no? A través del amor, pues, ¿no? Y esa mediatización a través del amor implica la supresión de ciertas facultades o necesidades del sujeto, pues, en función de encontrarlas dentro de un proceso que tiene con el otro, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente, pues, el amor podría ser la supresión, pues, de la felicidad particular en función de una felicidad colectiva, pues, ¿no? O compartida. O compartida, pues, claro. Sí. O sea, colectiva, uh-huh, en el sentido de que sea con otras personas u otra persona, ¿no?, en particular. A mí me... claro, a mí me parece que lo que sucede aquí, ¿no?, para que pudiera darse un amor inteligente, es que tenemos que dejar de pensar el amor bajo los estándares... simples, pues, ¿no? Digamos, o sea, actualmente está muy de moda, pues, ¿no? O quizás sea un asunto muy de mi generación que esté surgiendo tanto este rollo del poliamor, pues, ¿no? De las relaciones sí, no, abiertas, pues, ¿no? A mí me parece genial, cabrón. Me parece así fantástico que de repente haya tanta raza que se aventure, ¿no? A buscar el amor en más de una persona, pues, ¿no? Sí, y que de repente se formen estas comunidades de individuos de 4 o 5 personas que están en una relación todos, ¿no? Y que todos tienen una relación erótica igual de chida, aman. Y todos se aman, y todos... Y no sé, pues me parece que la inteligencia en el sentido... ¿Sabes qué? Cuando dijiste, cuando lo que me estaba que la inteligencia del amor sería la multiplicidad, pues, de posibilidades. Sí, ¿sabes, ¿no? qué? Me estaba preocupando a mí, pero ya lo... Ya o sea, yo creo, o sea, sí, Ramiro, yo sí creo que en cualquier momento tú podrías arrojarte a los brazos de Gabriel y amarlo, pues, y que estaría bien. De pues, hecho, yo lo amo a Gabriel. Que sería inteligente. ¿Quién dice que yo lo amo? ¿Pavel Necame? Es que te encantaría, Gabriel, te lo juro. O sea, sí, Gabriel. Híjole, déjame pensarlo por lo menos 8 días, ¿no? Déjame ser hetero por lo menos otro día. Y lo voy a decir por qué. Podemos hacer corto musical a de nuestro juramento. Ay, ay, ay. Y después de eso voy a, por favor, pido la palabra. Oye, ¿sí? Porque no, ya he sido un vapuleo desde hace un rato. Oye, ya. A este ritmo ponte una de Juan Gabriel, cabrón. No, Julio Jaramillo, ¿no? Algo así, ¿no? Para pensar en el amor... De no, los pero 70's. Oye, déjame, no me decir algo, es que, pero ya tú ya lo desarrollaste, es que yo estaba temiendo que cuando hablábamos de que cómo podría ser un amor inteligente, porque ahora la inteligencia se significa como libertad, ¿verdad? Sí, diversificación, ¿no? Y entonces dije, aguas, porque ahí vamos a entrar a otro rollo, pues que ya lo nombraste, ¿no? El poliamor, la chingada, no sé. Que, pues, es que sí es generacional. Yo ahora, pensé, a mí me parece que es una exploración del ser humano, ¿no? Yo pensé hace 10 años a mí, forma, que todo bien, estaba dicho, pues. Pero bueno. No, hombre, es que tú no has vivido, Gabriel. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Primero es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú eres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La historia de nuestro amor. sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Hace varios años, ¿no? En Grecia había un vato, ¿no? Que se llamaba Epicuro, ¿no? Epicuro. Y tenía un poemita, ¿no? Bueno, que él jamás diría que era un poema, ¿no? Después constituyó una escuela, dale, epicureísmo. Cualquier filólogo me diría que soy un hablador por decir que es un poema, ¿no? Pero para mí es un poema el tetrafármaco, ¿no? Y el tetrafármaco dice así como, que los dioses no son de temer, que la muerte no es de temer, que el placer es fácil de obtener y el dolor, fácil de soportar, pues, ¿no? Uh-huh. Y los griegos suponían que la comprensión de estos cuatro principios y su repetición llevaba a la vida feliz, pues, ¿no? Porque resuelve todos los males del alma, ¿no? Dejarle de temer a Dios, dejarle de temer a la muerte, entender que el placer es fácil de obtener y el dolor fácil de soportar. A mí me parece sesudo y plausible, pues, ¿no? Hasta cierto punto. Claro, ¿no? El asunto entonces es que de repente encontramos condiciones de amor en la realidad, pues, ¿no? Que nos pueden parecer desastrosas, pues, ¿no? Hablamos ahorita en el corte del tema escabroso de la pedofilia, pues, ¿no? Uh-huh. Que, pues, existen sujetos, pues, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos incluso hay asociaciones de personas que defienden enérgicamente el asunto de la pedofilia y la pederastía. Como un derecho. Como un derecho, tanto de los mayores como de los menores, pues, ¿no? Que entablen relaciones sexuales, pues, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablábamos aquí en la mesa de que ninguno de los tres nos parece que sea la tirada, pues, ¿no? Y se habló, claro, de otros asuntos, pero lo que nos parece interesante o lo que atiende al tema del amor, ¿no? Es que hay también una especie de límite, pues, ¿no? Hay una especie de línea, ¿no? De cosas que en el nombre del amor no vamos a hacer, pues, ¿no? O sea, pareciera que hay una línea ahí. A lo mejor el criterio es cuando ya no es mutuo. Claro, ¿no? ¿No? O sea, porque yo puedo estar enamorado de Gabriel, uh-huh, obsesionado por Gabriel. Pero si yo te pido que lo pensemos 8 días, me debes de respetar. Ah, te debo de respetar. Al menos por 8 días. Claro. Por lo menos 8 días. Porque luego el respeto va a ser... Me vuelves a acosar y ya tendré yo la ocasión de volverte a pedir otros ocho días. Y ahí me la llevo. O soltarme cada un abrazo, eso, ¿no? Eso vuelve la vida emocionante, fíjate. Sí, pero también, no sé, pero también, renuevas votos. ¿Sí? También este es un asunto generacional bien, bien fuerte, bien cabrón, ¿eh? Porque, la banda de mi generación, pues, no logra generar noviazgos, pues. Pero espérenme. De hecho, muchas personas, de hecho, no logran tener sexo casual. Ahorita continúas con eso, que es algo en lo que... nuestra generación de Ramiro y... Lo lograron. Como que nos cuesta cierto trabajito entenderlo. Exactamente, entenderlo ya nos cuesta mucho trabajo. Sí. Pero me quedo con lo que habías comentado hace rato y que tiene relación con lo que también comentaba Ramiro, en el sentido de que hay un límite y que hay ahora sí que aspectos que delimitan. Sí, delimitan artes, exactamente. Y de ser así, le comentaba a Ramiro... o sea, de aceptar esta situación, que desde luego pienso que los mismos paidófilos precisamente parten de no aceptar esto, pero si nosotros lo aceptamos, entonces tendríamos que aceptar también que hay criterios, que hay razones, normas. Que en el último de los casos o en el fondo de todo van a determinar nuestros actos, van a juzgar nuestros actos como buenos o malos. Sí, sí. Y esto a su vez, haciendo una especie de silogismo hipotético aquí, significa que la ética o que la moral, mejor dicho, la moral, no el estudio de lo moral, sino la misma moral, tiene razón de ser. O sea, cuando decimos nosotros que algo es bueno o que es malo, tenemos toda la intención de demostrarlo. Además es inevitable. Porque yo puedo decir que no tienes razón. Espérame. Pero ya estoy siendo moralista. Es que aquí hay un buitre que nos está haciendo ruido y se llama relativismo, ¿sí? Uh-huh. Porque a lo mejor un paidófilo estaría pensando en eso. ¿Y sabes qué? En que lo que decimos es relativo, ¿no? Sí, yo siento que ya ni siquiera relativismo, sino nihilismo, cabrón. O sea, porque todavía lo relativo hay algo cierto, ahí, ¿no? Cierto reconocimiento a lo otro. Sí, sí, pero esto ya es un nihilismo, cabrón. O sea, es que el todo se vale, pues es nihilismo, cabrón, ¿no? Un nihilismo, desde luego, porque puede haber un nihilismo hasta cierto punto inofensivo, pues, o sea, sí, claro. Tú puedes ser nihilista sin meterte en la vida de los demás. Sí, es que tú puedes decir, y también esto es cristiano, ¿no? Es más paulino, para más específico, ¿no? Que sea, uh-huh. La ley provoca el pecado, ¿no? O sea, uh-huh. La existencia de la ley provoca el pecado. Porque además ni siquiera puedes cumplir con la ley. Uh-huh. Y menos cuando son, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Uh-huh. ¿Quién nos cumple, cabrón? Entonces te provoca necesariamente que haya pecadores. Pero cuando tú dices, out, ¿no? Fuera de la ley, lo que no te exenta de ser, digamos, virtuoso, ¿verdad? Me parece que es muy sano, pues. Digo, yo supongo que hay mucha gente que ignora muchas leyes y sin embargo no anda matando, ¿verdad? Uh-huh. Y no roba y no secuestra, ¿no? Uh-huh. Hay quien aprende el mecanismo más eficaz para matar o robar o secuestrar y esto a partir del conocimiento de la ley en las mismas universidades. Sí, a partir del conocimiento de la ley. A partir del conocimiento de la ley. Claro. Entonces, hurgando pues en las emociones humanas y pues sí dándole toda la reverencia a lo que es este sentimiento del amor que no hemos determinado bien porque como lo dijiste es algo así que se abre, ¿no? Y son tantas las formas son tantas las posibilidades de la expresión amorosa, son tantas los destinatarios, pues. ¿Qué significará en términos etimológicos? ¿De dónde derivará? Bueno, debe ser del latín, ¿no? Pero, no, del griego, ¿Del griego? Sí, significa, filosofía es precisamente... Amor a la filos es la raíz amor filos a la sabiduría, amor, sí pero claro. Pero en etimológicamente la palabra surge tienes aquí algún libro de etimología en una connotación muy específica una connotación muy específica que es el apego a algo, el gusto por algo más que el apego, el gusto, o sea, si yo tengo el gusto por lo eso sería el amor natural, en términos el amor. Etimológicos. Sí, pero sí. Hay que pensar que también hay dos raíces para el amor, ¿no? Una es la de las filias, ¿no? La del filo, uh-huh. La de la cercanía, la de... Uh-huh. Esa es la que nos estamos refiriendo gusto, en este momento, sí. La otra... La otra es el eros, ¿no? Eros, sí, claro. Pero el eros es impulso, ¿no? Vital, ¿no? Okay. Sí, sí, sí, sí, pero quizás también por eso es más cercano a la verdadera noción de amor, pues, ¿no? O sea, difícilmente el amor va a ser nada más un gustito por algo, pues, ¿no? O sea, difícilmente el amor va a ser así como... No, el amor es activo, ¿no? Es cabrón, es realizante, pues, ¿no? Es, sí. Es fáctico, pues, el amor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. O sea, el amor no te tiene en tu cantón chaqueteándotela, pues, ¿no? Te tiene afuera, en la calle, con la ruca, ¿no? Viendo qué chingos vas a hacer. Sí, ¿no? Te aventuras, pues, ¿no? Exacto. Te aventuras. Te vuelves sagaz, osado, sí, no lo sí, sé, ¿no? Sí, sí. O sea, sí que... Pero hasta cierto punto, porque como es un estado muy sumamente agradable... sumamente enajenante y maravilloso, yo diría, todo está bien, es hasta irreal, ¿no? Ya dijimos, ese momento que vivimos, que pues no pasa nada. No, me parece, tú puedes pensar que es real, ¿eh? Bueno, sí. Es real. Bueno, es real en la medida en que lo vives, ¿no? Y es real porque, me parece porque que la diarrea es real, no, más ejemplo, bien que ¿no? Es, más no, bien no es inventada, ¿verdad? Más bien me parece que es insostenible. En esa medida es irreal, porque quien te ve dice, pues, ¿qué puedes, no? O sea, andas volando. Tórtolo, le dicen, ¿no? Hasta ahí la pero palabra. Pero es pura envidia, no les queda ni madre. Ustedes pásensela bien. Ahora, es también adictivo, ¿no? Claro, claro. Por eso hay gente que se enamora y se vuelve a enamorar, o sea, anda de... ¿no? No, y que busca el vértigo del principio de todas las relaciones, ¿no? Eso, claro. El enamoramiento. No, pues detesta, es que es interesantísimo. Detesta, es como escribir una buena novela, ¿no? Exacto, sí, sí, exacto. Sí. Es como volver a vivir. Sí, sí, sí. Reescribes. Reescribes. Vives otros mundos a partir de otras vidas. Sí, eso, sí, es otro que personaje. Mediatizas tu relación, pues, ¿no? Con la vida a través de la otra persona, pues, ¿no? Porque con la otra persona estás compartiendo una serie de cosas que no compartes tampoco con todo mundo, pues, ¿no? Entonces, claro que mediatizarlo a través de otra persona, pues, le da otra perspectiva, pues, ¿no? Le da otra forma a las cosas. Pero sí, sí es muy difícil reconciliar uno mismo sus ideas y sus propósitos y luego lo que tiene que ver con los demás, ¿no? Bueno, el demonio... En general, con los demás en general. El demonio son las ideas, ¿eh? Más difícil es precisamente en la relación amorosa, pues... ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Bueno, tendrías que salir de ese estado irreal de estupidez. Pues, claro. Y entonces te das cuenta de un sopetón. De y, que le huelen los pies, pues. Y ese día... Que se echa pedos, y etcétera, ¿no? Y que, o sea... Y eres que eres amor. No, pues, y es terrible. Híjole. Es terrible, ¿no? Porque, Pero se puede lograr también alguna especie de buen término, ¿no? Digo, ustedes que son, animales domésticos, ¿no? Sí, sí. Deben saberlo, ¿no? O sea, claro que estuvieron enamorados y que pasó ese rollo, ¿no? Y que, sus mujeres, no lo sé, ¿no? Engordaron o se arrugaron o tuvieron celulitis, ¿no? O se volvieron madres, y nosotros amas también, de casa, pues, ¿no? Y ustedes exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hace rato estabas diciendo, ¿no? Este rollo de que, no, pues yo era delgado, ¿no? Y de repente estoy panzón, ¿no? Estoy panzón, pues. Pero también después de esa parte, pues, ¿no? Donde se ven los defectos uno del otro, ¿no? Y se da esa, pues, ligera sensación de incomodidad y un poco de asco, ¿no? Tiene que haber un paso adelante, ¿no? Pero el asunto aquí es que no es que antes no tuvieras esos defectos u otros. Sino que ahora vas a poder elegir, güey, ¿no? Sino que eran, no se notaban. ¿Entiendes? Eran cualidades. No, no se notaban como defectos. Ese es el problema. Claro, se percibían como cualquier otra cosa. O sea, es que, por ejemplo, es que, no es irresponsable. Lo que pasa es que es libre. Es libre, es idealista, ¿no? O sea, es el mismo. ¿Verdad? Es el mismo, ¿verdad? Es que él es, no sé, no es gordo, es que es chonchito, es mi osito, ¿no? ¿Verdad? O sea, etcétera. Y bueno, ya con todo esto, pues los que le tupen a la mercadotecnia, pues... No, hombre, pues es que es un caldo de cultivo, ¿no? Es que está la feria, ¿no? Lo que quieras. No, es que tú... Con el enamorado, lo que quieras. La neta, nos lavaron el coco, pues, ¿no? Cañón. Sí. O sea, yo no sé, a todo mundo le dijeron lo mismo, ¿no? O sea, o nomás me dijeron a mí, pues, ¿no? Así, no, que, no, no. Que esta era la onda, ¿no? Y que no, esto era lo que había que buscar. Yo procuré no decírtelo, pero igual como pues que andabas, no entendiste. Ahí andaba, sí. Pero a ver, pero cuando comienza el asunto de la convivencia ya con defectos mutuos, ¿no? O de cada quien, pues, y de todos modos... Tiene que haber un espacio chido. Permaneces en la convivencia y entonces empiezas a pactar, empiezas a crear códigos, empiezas a crear reglamentos, no sé, ¿no? Sí. ¿Es otra forma del amor o qué es, pues? No sé. Dicen. Por dicen, ahí, ¿verdad? E incluso hay quien... Incluso habrá quien diga que ahí empieza, pues. No. Hay quien dice que ahí empieza, sí. Exactamente, que ahí se consolida, que cuando... Ajá. Que lo demás es no es amor. Me parece a mí que sí tiene que pactarse, pues, ¿no? Sí, sí, o sea, tiene que pactar. Mira, me iba a reír cuando llegamos a esta conclusión, pero... Pues es que es no, real, ¿no? No, es que me acordé de Milan Kundera en alguna de sus novelas. Y, ¿para variar? Y no me puedo reír. O sea, el amor es un acto compasivo también. Es compasión, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Cuando decían ustedes, o cuando preguntaban, ¿cómo se puede tener una relación inteligente? ¿O cómo podríamos sobrellevar una relación amorosa inteligente? Yo me quedé pensando, ¿de qué manera, no? Y ahora creo que esa es una opción. ¿Cómo? A ver, en este contexto, perdón, ¿cómo para podríamos...? Para completar la idea, tú decías lo mutuo, me parece que eso es algo interesante, ¿no? Pero lo ¿cómo podríamos entender, a ver, Gabriel, como para llevarlo a otro nivel más amplio? Uh-huh. ¿cómo podríamos entender, después de haber hablado de todo esto, la República del Amor de Andrés Manuel López Obrador? Y no estoy haciendo proselitismo, ¿no? Pero no, es que ahorita no. Lo recordé. Ajá. Él habla de la República del Amor. Bueno, eso vendría en la nueva constitución moral, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué rollo? A ver, la República del Amor de AMLO. No, pues es que AMLO es un chingón. No. A ver. AMLO es un cabrón muy bueno para la mercadotecnia, ¿no? Sí, para el discurso, sí. Parece. O sea, por un lado, pues claro que el vato iba a hablar del amor, pues, ¿no? Digo, su partido se llama Morena, pues, ¿no? Y evidentemente, pues, es una referencia religiosa, pues, ¿no? Al que, amor. Que se llame de esa manera. Claro, de tu madre, además, ¿no? Que es lo más sucio que pueden utilizar para venderte algo, o sea. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque mezclar altar y trono es la peor porquería. Claro, o sea, que esto merece un programa aparte sobre la perversión en este sentido. Sí, claro. ¿No? Claro, es el peor engaño. Es intelectualmente perverso. No, pues es un hijo de puta quien propone eso. Y lo así hizo. Para que hable pronto. No, y espérame, yo me sumo a ese adjetivo que diste, porque el tipo lo hizo en plena conciencia, Pavel. En plena conciencia. Claro. Sí. Sabiendo lo que representaba. No, o sea, está claro que este es menos pendejo. Y no creo que sea guadalupano. No, pues bueno, pareciera serlo, pues no, o sea, como que quiere parecer guadalupano el asunto. No, pero no puede serlo. No, claro que no, pero lo parece, pues, o sea, y él se encarga de que lo parezca, porque por eso se llama Morena. No, y aparte es su jale del vato. ¿Quién pues, es la morenita? Bueno. No, la política es maravillosa, ¿no? O sea, si hay un temblor lo canalizamos. Si hay un terremoto, lo canalizamos, ¿sí? Si la gente sufre y en el momento del temblor tú te das cuenta del dolor humano y estos hijos de su madre... Se chingan la lana y todo eso. Y yo preguntaba ese día que hicimos el programa precisamente sobre el temblor, ¿cuánto van a tardar estos en utilizarlo? No, pues, no tardaron mucho. No, pues fue enfada con lo de la morrita esta que no existía, ¿no? Fue... Empezando por Frida Sofía. Frida Sofía, ¿no? Bueno, pero, a ver, entonces, ¿qué onda? Pues, pero, o sea, me parece que sí, sí tenemos que hablar del amor, pues, aún en términos sociales. Uh-huh. O sea, toda nuestra cultura, desde hace 2000, no sé qué años, se viene hablando claro, del amor, pues, ¿no? El hitazo del asunto de la República del Amor, pues, ¿no? Es que presupone en la punta de la pirámide axiológica pues una cosa que les han metido en la cabeza a todo el mundo, pues, o que todo el mundo nos ha metido en la cabeza, ¿no? Que es ese rollo de que el amor es lo chido, pues, ¿no? Sí, que es lo y bonito. Y el amor es lo que tienes que buscar, y el amor es el motivo de todo en tu vida, pues, ¿no? Porque, digo, sabemos que también está muy de mano del asunto religioso, pues, ¿no? Y del asunto del casamiento y de la reproducción, y que tiene que ver también con que engendres, pues, ¿no? Y dotes de más obreros, pues, ¿no? A la comunidad y todo este asunto. Pero digo, o sea... No sé si más allá del uso que tiene el amor como moneda de cambio, siga teniendo una verdadera repercusión ontológica, pues. La tiene en la medida en que termina, Pavel. Porque cuando decían ustedes, cuando afirmaron, pues, de que en ese estado de enamoramiento todo es muy bonito y que sale uno a la calle y con ganas de hacerlo todo, no sé, de ir a trabajar. Vas al trabajo, pero estás pensando en el ser amado, nada más. Sí, estás chateando con él, en fin. Entonces, yo creo que no sé si el amor sea lo más indicado, ¿sí? No sé si sea lo más recomendable, ¿sí? En todo caso, pienso que el desamor es más importante. Es lo que quiero decir, sí. porque el desamor te hace ver la realidad. Sí. Y una realidad que es atroz significa pero lo que significa que, realidad, sí, ¿verdad? Y a partir de ahí te convierte necesariamente en un guerrero, ¿sí? Sí. Cuando te ves desamparado, cuando te ves que tu ser amado sea, oye, lo que sea, ya no interesas, ya oye, no haces Gabriel, falta. Hasta le llaman amor propio a eso, ¿no? Sí, hombre. Sí, ¿no? ¿Qué te llaman amor propio? Fíjate, sí, otro, sí. otro. Que también tiene todo que ver con el asunto de que tengas opciones tú, pues, ¿no? O sea, bien, querido público, por todas. Amamos. Por todas. Los amo. Por todas las llamadas que recibimos y desde luego ya utilizamos aquí las matemáticas. Y todas sus cartas de amor. Exactamente. Y como, su amor nos vale madre. Y como traemos presente a Pitágoras y queremos respetarlos también, desde luego en el próximo programa trataremos de hablar del desamor. Claro, claro. Para hacer una conexión. Ya hay que hablar del sexo, pues ¿para qué le damos tantas vueltas? Y como Ramiro anda urgido desde hace varios días de hablar de eso. De que, aunque sea quiero hablar, aunque sea quiero hablar, dice. Sí, aunque sea hablemos de eso. Ese es Pavel. Oye, y Ramiro Lomelí, los que se vieron así. ¿No? Me diagnosticó así terriblemente. Jacobo Monraz. Aunque hablemos de sexo. Y esta risa es de Pedro, que ya se incorporó al programa. Él sabe mucho de este tema, sobre todo de lo que vamos a comentar. Oye, la siguiente semana, el desamor. Programa convertirlo, es que sea un programa de sexo radiofónico. Muy bien. Yo. Nos despedimos. Bueno, Gabriel Arias. Oye, te voy a esperar nada más 8 días, ¿eh? Esto fue Observa.